el aire se siente una especie de estremecimiento. Por debajo del piso, algo burbujea, una masa fitoplasmática manda sus efluvios a la atmósfera y de una burbuja, no, de dos, no, de tres burbujas, se asoman unas manos que pinchan la burbuja, están elevándose hacia el cielo, la burbuja se revienta y caen los conductores del tractor de planeta. ¡Hola! Bueno, aquí empieza la neurona. Ah, no, ese era otro. No, es otro. Muy, pero muy buenas noches. Este es el programa semanario Entre Flores y Floresta que se dedica a decirle a usted, señora, cómo tiene que pensar. A decirle a usted, señor, cómo tiene que mirar. A decirle a usted, niño. Al niño. ¿Cómo tiene que patear la pelota? A decirle a usted, jovenzuela, ¿cuánto tiene que emborracharse para estar al nivel de la masa? Entre Flores y Floresta le dice todo eso y mucho más en un programa que ya comienza con esta música tan fuerte. Hay momentos históricos, momentos tales como cruzadas de Andes, pisadas de lunas, ¿qué podría ser? Asesinato de ballenas blancas, que generan, ¿cómo se llama cuando uno sale a cazar? Casamiento no, cazadura. Casado. Cacería de docentes que a veces suceden, que son momentos históricos. ¡Tomá, Fuente Alba! Ahí está, ahí cazamos uno, ahí, para la foto, saca la foto, saca la foto. Muy bien, para la familia. Momentos históricos que surgen y que espontáneamente generan en los Andes, si quieren manifestarse, en las ballenas, si quieren manifestarse, o en los docentes, si quieren manifestarse, de manera espontánea y auténtica, pretenden recordar ese momento y que ese momento no quede olvidado cual comentario en el Facebook, tapado de información, sino que se trate de sostener, digamos, como una especie de resistencia contra el olvido. Pero por otro lado, también tenemos esos amiguitos de lo ajeno, amiguitos de, no de las cosas ajenas, sino de los símbolos ajenos, que se calzan esas banderas que espontáneamente surgen de la tierra y de la historia, y se las ponen al hombre y dicen, bueno, con esto también nos podemos... abrigar un poco, acompañarnos. Es decir, también acompañamos su causa. Como un Nixon, cuando en su propaganda, en Los Simpson, en su propaganda dice, sí, yo también, a mí me gusta esa cerveza. Y todos bucheaban, decían, ¿por qué? Porque la gente reconoce esa falsedad. La gente la reconoce. ¡Falso! Pero ¿qué pasa? Hay una espontaneidad. Que de a poco se nos va muriendo. Vamos dejando que otros copen nuestras banderas, ¿sí? Y se queden con nuestras cosas, que son nuestros símbolos, son nuestros momentos históricos. Y el programa de hoy quizás sea una especie de dedo en la hoja para decir, ojo, porque hay paros que no son para reclamar. Hay paros que son para, de alguna manera, mostrar a ver quién la tiene más grande. ¡Yo! Ahí está. A ver, pele usted, a ver. A ver, pele usted ahora. Ah, muy bien, muy bien. Para bueno, que no termine. Sigue desenrollando. Pero tiene una parte prestada, no es suya. Suelte eso. Ahí está. Bueno, ¿se me escucha a mí? Porque yo no me escucho. Porque tenés bajo el retorno. No, no, que me vas a reventar retorno. La cabeza. Ah, no, a ver. Subime. Ahí está, yo quiero escucharme re fuerte. Yo no me escuchaba igual. Bueno, bájame porque me está matando acá. Tenemos que recordar que hay momentos. Ahí está. De los que nosotros tenemos que... No momentos. En realidad yo creo que hay que generar un nuevo tipo de conciencia. La conciencia que diga, mira, flaco, vos al lado mío no te podés parar. Vos no podés movilizarme. Y la cúpula, de alguna manera, la cúpula de cualquier cosa, tiene que correrse a un lado y dejar que las masas realmente se manifiesten y no ir y plantar una bandera y decir, estos giles que están atrás son míos. Sino que los giles son giles y que los dejen manifestarse solos los giles. ¿No? Digo. Totalmente. Usted dice que este es un paro para la reflexión. Este es un paro para la reflexión. Hay quien dice que no tiene que ser un paro dominguero y hay que salir y manifestarse. Pero en última instancia siempre estamos sujetos a lo que los medios digan. Al famoso cosito que va abajo en la pantalla. ¿Cómo se llama eso? ¿El zócalo? Sí. ¿El zócalo? Bueno. Sí, sí. Al zócalo, donde cuando dice masa de desventurados se manifiesta espontáneamente en la calle. ¿Y por qué desventurado? Porque no tienen ventura. ¿Por qué masa? Porque están todas pegados así. Claro, no importa, es ahí un rebaño. Es decir, me parece que estamos demasiado mediatizados, demasiado zombificados, y esa herramienta se nos está volviendo en contra. Se nos está volviendo en contra y, de alguna manera, el paro del día de mañana, en el cual para los chicos ese paro es solamente, bueno, no voy a la escuela, para los docentes es, bueno, no voy a laburar, debería ser otra cosa. ¿No será el momento ya? Yo no entiendo a esta gente, uno es amable con ellos y después se despachan con todo en contra de uno. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Exactamente, preguntémonos lo mismo que se pregunta Mirtha Legrand. ¿Qué corno es esto? ¿Llegará el momento en el que evolucionará? ¿Usted está en contra de la manifestación espontánea? No, yo creo que la manifestación espontánea tiene necesariamente que evolucionar. No sé para qué lado, porque las evoluciones veo que no se pueden, no se puede prever qué va a resultar. Pero en un momento en el cual, un momento histórico de la humanidad, en el cual los caminos movilizaban el sistema, el piquete funcionó efectivamente como una manera de cortar el funcionamiento normal del sistema. Actualmente, ya el corte del camino no entorpece tanto el sistema. Tenemos que encontrar otra vuelta. Yo tengo propuestas. Me ha llegado una propuesta que es para el próximo paro. Sí. Como ya no es impedimento, porque no te dejan cortar por la autopista, vienen y te pegan. Sí, La idea es salir a medianoche, ¿sí? Sí. Salimos todos con capuchas y con una navaja. Y pinchamos la rueda de todos los que tengan coche. Uy, esa es buenísima. Entonces, yo porque no, lo digo porque no tengo auto, pero es buenísima. Yo tampoco, por eso lo proponen, digo. Muy bien. Me parece que esta música nos indica que el programa ha comenzado. Sí, sí, sí. Es hora de saludar a la gente que tenemos adelante. Saludar a la gente. En este programa, este semanario que se llama Entre Flores y Floresta, que comienza su emisión número... Fecu. Número... No se te escucha. Prendelo de acá, quizás. Dijo 124, pero... 124. Ahí está, 124 de este mes. Y ya le damos el saludo a el flequillo, man. Al hombre de los pectorales envidiados. Al hombre... ¡Maestro sexual! Al hombre, al único que se le puede decir el hombre. El señor... ¡Corsi! ¿Cómo anda, gente? ¿Bien? Muy bien. ¿Qué, me extrañaron estas dos semanas? Te extrañamos mucho. Supimos que tuviste algunos inconvenientes. Que tuvo algunos inconvenientes burocráticos por los cuales no estaba la gente ahí. Problemas administrativos que le impidieron llegar y apersonarse a la radio. Nos han dicho que desean dormir la siesta sobre vuestros abdominales, porque con tanto ejercicio parece que es algo así. ¡Oh! Dijeron, han llegado mensajes que decían, quiero ser la mermelada de esa cucharita. Decían. Sí, sí. También llegaron mensajes que dijeron, quiero que sea mi calzador para este zapato. ¿Zapato su presencia talle? Su presencia no fue opacada, sin embargo, por la del pequeño conductor que vino la semana pasada. No fue opacada porque incluso con el pequeño conductor la gente siguió preguntando por ustedes. Así que no es algo que digamos, bueno, a rey muerto, rey puesto. No. Es una cuestión que sea. Igual no tuve tiempo de acercarme o de llamar para decirle algo. Pero no. Un hombre muy ocupado. Sí, pero con tanta solicitud que tengo allá tirado, prefiero no retirarme para acá. ¿Solicitudes de Facebook o solicitudes de personal? De personal. Personales, se le acercan y le dicen... ¿Cómo intentan levantárselo en la calle? ¿Le piña el ojo? ¿Le cabecean? ¿Le tocan indirectamente, pasan y... ¡Hop! ¿Lo manotean? Eso sí. En la parte de lo de adentro... Sí. En la parte de adentro, vamos a decir, donde voy yo... A veces hay tocadita, pero no. Cuando estamos para afuera, hay ñingo de ojo. Muy bien. Cuando hay una pregunta, porque la del guiño la he visto. Yo he visto cómo le guiña el ojo. Pero sí. La tocadita, ¿se hace el sorprendido o hace como que no pasó nada? Hace cuenta que no pasó nada. Muy bien, un caballero, la verdad. Para mí sos un gurú. ¿Qué crees? Un gurú, una persona que aún uno tiene que seguir. Bueno, tiene que seguir. Muy buenas noches, Fecu. Muy buenas noches. Me gusta agarrarlo así distraído. Ahí va. Me gusta agarrarlo distraído. Bravo, Fecu. Bravo, Fecu. Muy buenas noches, Matías. Muy buenas noches a ustedes y a todos los oyentes. A todos. Ahora hay uno que no se quiere. ¡Que no baila! Muy buenas noches, señor Federico. El nuevo conductor. El conductor acá, el cerebro. El cerebro. No tenemos cerebro. Gracias, si público. Si no está el cerebro, está el pinky. Vemos que en este momento se está acercando otra vuelta en calecita para tratar de ver qué corno es el pinky. Ya, yo ser músico que interpretar canción para que usted entienda qué es el pingui. Yo hacer posiciones corporales que dibujen un pingui. Ya, yo agarrar pequeño violín. Ahora ve cómo pongo mi pierna detrás de mi nuca. Así. Ahora doy dos vueltas. Saco aceituna de bolsillo. Así. Y ahora. ¡Ja! Tengo un niño. Saquen el niño, por favor, de la estudio. Espectacular. Bueno, vamos a empezar por dedicarle este programa a todas las personas que nos están escuchando. En especial para una oyente. Se va, Fecu. Para una oyente que próximamente estará operándose de la vista, así que le mandamos mucha merda para que se opere de la vista. Fuerza, mucha merda. Mucha fuerza, che. Bueno, ¿de qué trata este programa hoy? ¿Qué es lo que vamos a tener hoy? Lo que viene. En Entre Flores y Floresta tendrá la presencia exclusiva del sex symbol del deporte. El señor Corsi, que estará hablando de todo lo que tiene que saber acerca del mundial que ya casi nos toca la puerta. De zombies también. Además, tendremos al licenciado en zombilogía, que nos contará cómo se ve el universo desde los putrefactos ojos de un zombie. ¿Qué hacer con un zombie un sábado a la noche cuando usted quiere salir a bailar y el que te jedi no deja de jugar a la play? Eso y mucho más, además de filosofía. Filosofé en vivo y en directo con preguntas existenciales que lo sacarán de su casilla. Y toda la información, toda la novedad y todo lo que a usted se le puede ocurrir en Entre Flores y Floresta, que ya comenzó. Muy bien, terminó la canción. Bueno, arrancamos entonces con lo que estábamos charlando. Sí, en realidad, la gente que se sube. Vamos sí. a redondear el tema del paro, claro, porque sí. Acá como que yo vi las noticias y decían que la gente quería ir a trabajar. ¿La gente quiere ir a trabajar, dice usted? Así decían las noticias. Tan cobayo del sistema somos que nos gusta subirnos a la ruedita y girar y girar. O sea, el 80% de las personas quiere ir a trabajar. Yo le pregunto al 80% de las personas, y lo incluyo a usted también, señor Corsi. Dale. Si usted tuviera la posibilidad de vivir sin trabajar y de que otros hagan lo que tendría que estar haciendo usted, por ejemplo, no sé, lavando sus platos y planchando su ropa, ¿usted qué preferiría? mulearla toda la vida y que tenga que acostarse con la ropa sucia, no, que coma con los platos recién lavados, o no, o lo contrario. Depende, si vos me decís, trabajá duro, pero de adentro de la casa, sí. Prefiero hacer limpieza y acomodar. Sí. Limpieza y acomodar, lavar los platos no, porque si vas a lavar los platos, lavar los cubiertos, lavar los vasos, al otro día también lo tenés que lavar. Entonces vamos a separar las aguas. Trabajar para vivir, es decir, comprar alimentos, sí, comprar. Pagar el lugar en el que vive, porque no sé, de alguna manera parece que hay que pagar el lugar en el que uno vive. El señor nos dio una presencia solamente y hay que pagarle. Un derecho de piso hay que pagar. Pareciera. Y por el otro lado, sí. Tenemos un trabajo que no es trabajo, en realidad es ocuparse de la mugre que hace uno diariamente. De la mugre que hace dentro de la casa, sí. Y el patio, para no decir... Incluida la caca del perro y del gato. Exacto. La famosa frase porteña que dice, tu perro, tu caca. ¿Viste? Sí. Ahí dice, tu perro, tu caca. Yo tenía un estudiante que decía, tu caca, tu perro. Bueno, es la versión cordobesa, pero funciona igual. Son sí, cordobesas. Sí. Pero bueno, incluido eso. Esas cosas que no producen dinero. ¿Usted qué preferiría? ¿No trabajar y que pueda vivir igual sin... va a tener que comer? Más vale. La comida no sé de dónde vendrá. Capaz seguramente otro trabajará por usted. Si vos trabajás, tenés plata. Si no trabajás, capaz que tenés... Si no trabajás, te hace un plan para que cobre cada mes. Un plan, una forma de distribuir el dinero para que todos puedan... Y sí, porque si no, ¿de qué vive? Con tarjeta. Claro. No. ¿Qué prefiere? ¿Prefiere vivir de plan? Habría que preguntarle a la gente que es seguidora de este gobierno por qué apoya el no paro. Porque hay que apoyar el no paro. Porque no paro. Hoy en día es un trabajo ir a trabajar cuando uno se enfrenta al paro. ¿O no? Sí, todo una labor. Claro, tenés que... Escuchame. Hay que preguntarle a toda esa gente. O aprovechan y se quedan descansando. ¿Usted qué dice? Yo creo que la mayoría de la gente aprovecha y descansa. ¿Sabes cuál es el problema? Que cuando están descansando, están gastando dinero. Están trabajando igual. Porque en esta época, hasta el ocioso trabaja. Qué consumir es trabajar. ¿Sí? Ahora yo digo, feriado y paro, ¿son iguales? No, vamos a preguntarle a Fecu si se adhiere al paro. Fecu, ¿usted se adhiere al paro? Por supuesto, por supuesto. Acá hay que parar, muchachos, hay que parar. Y yo bajo todo, loco. No. Hasta que no me paguen más. Si no me pagan ahora, no le levanto los micrófonos. Pero... ¿Escucharon? Hasta que no me paguen, no le doy el micrófono. Ahí sí me gusta. Usted no es de Yasky de Caló. Usted es de Yasky de Caló. Yasky Caló no hace paro. No importa, loco. Acá hay que parar por todo. Porque vivimos en un país de paro. Bueno, yo le mando un saludo muy fuerte a Tachamisky, que hace paro porque la verdad que no está de acuerdo con un montón de cosas. Entonces va a hacer paro. ¿Y no la van a echar? No, parece que no. Es una herramienta. Porque hay ahí una línea así, una bajo la línea y dicen, no vengan mañana. Como un paro con permiso. Claro, no. Nosotros que trabajamos en la escuela privada, hacemos paro porque la autoridad no nos deja. Muy bien. ¿No lo dejan? Nos deja. Nos deja dos veces, a la mañana y a la tarde. ¿Tiene el turno vespertino ahí? No, porque si no tendríamos que ir a trabajar. Vespertino, vos decís, son tres. A la mañana, a la noche. ¿Usted adhiere el paro? Yo la verdad que no entiendo mucho todavía a qué se debe el paro de mañana. No importa. No importa. Tenés que adherirte porque yo quiero que el señor Martín y el señor Leonardo paguen lo que deben. Y el señor Ochoa y todos los que son responsables de este lugar. La verdad que estamos todos de acuerdo con eso. Piquete en la puerta. Se presentan todos los operadores de la radio. Bueno, esto no se puede creer. Son operadores, cada uno con su consola en la mano. Están viniendo para acá. No están dejando entrar. Leo se asoma por la entrada, trata de negociar. ¿Quién es el que negocia? ¿Quién es? ¿Quién es Cabecilla? Hola, sí, ¿qué tal? Acá está Cabecilla. Soy Mariano. Mariano, puede hablar con el muchacho alto, ese Leo. Sí. Hable con él. ¿Qué es lo que le va a decir? Va a decir que queremos que nos pague en tiempo, forma y en cantidad. No puede ser que todo suba y lo único que nos sube es nuestro salario. ¿Cuánto no puede ser? ¿Le alcanza un operador para vivir? ¡Justicia! No alcanza ni un poquito. La verdad que esto está bastante salada la cosa. Nosotros, si usted imagínese que todo lo que usted está haciendo hoy acá, si no fuera por nosotros, no lo podría estar haciendo. Si no fuera por nosotros, la señora en su casa ahora estaría escuchando silencio. Eso es la verdad. Y estamos acá. La radio sin usted no funciona. Estamos acá porque nosotros somos parte fundamental. Y no queremos, no podemos aplaudir y hablar al mismo tiempo. Es muy difícil, aplaudir y hablar al mismo tiempo. Pero es así, y a ese Leo, ahí lo estamos explotando a los operadores. Y nos aprieta, nos quiere que trabajemos por la mitad, y no puede ser. Es verdad que hay acoso sexual de parte del operador hacia los encargados de la radio. Eso es una gran mentira. Eso es lo que están haciendo para difamarnos, porque saben que como operadores de radio nosotros tenemos la posibilidad de poner efectos y ellos no dejan que pongamos efectos de mujeres, quieren que pongamos efectos de hombres diciendo qué rico y esas cosas, y no saben que eso también es sexismo. Nosotros como operadores solamente podemos poner lo que nos dicen que pongamos y después nos acusan. Eso no puede ser. ¿Hasta dónde piensan llevar este tipo de manifestación? Bueno, empezamos acá y luego vamos a ir al hospital para que los doctores dejen de operar también. Y después vamos a ir al municipio para que esos que operan de izquierda también dejen de operar. ¡Subí la bandera! Bueno, ahora nos vamos a ir a sacarnos una foto y vamos a hacer un abrazo simbólico todos a Leo. Ahí vemos que se alejan. Muy bien, se están alejando. Intentan abrazarlo. No obstante su número... Igual está bastante más delgadito. Me llega. Ahí va. Vamos a hacer una cosa, porque esto quedó hecho un quilombo. Me dejaron cuatro consolas acá arriba. ¿Una consola? Vamos a escuchar un tema musical mientras arrojamos consolas por la ventana. Pará, pero anda a poner vos porque Fecu se fue con... Sí, Fecu se fue. Ahora vengo. A ver, fíjate cómo funciona esto. Bueno, nos vamos al aire, a la tanda, ¿no? ¡Ese botón sirve! A ver, fíjate. Tócalo, a ver qué sale. Ahí va. Bárbaro. Voy a la cocina, luego al comedor. Miro la revista y el televisor. Me muevo para aquí, me muevo para allá. Norma Pla a caballo lo tiene que matar. Me vienen con chorizo, pero ya va a llegar. Que cocinen a la madre de caballo o al papá o a los hijos. Si es que tiene a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes porque me... Porque Menem se lo gana. Y no hablemos de pavadas, si son todos traficantes. Y si no el sistema, ¿qué? No me digas, se mantiene con la plata de los pobres. Eso solo sirve para mantener a algunos pocos. Ellos transan, ellos venden. Es solo una figurita el que esté de presidente. Si estaba Alfonsín el que vende, son trojes, son todos narcos de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pudieron, se viene la policía, de seguro que va preso. Sube la balanza, el precio también sube la venganza. Ahora va, ¿ahora qué? Son todos narcos y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Llega plata del lavado, mientras no salte la bronca del norte, no mandan palo. Ay, ay, ay, uy, uy, uy, ¿qué me dicen del dedito que le meten en Jujuy? Ay, ay, ay, uy, uy, uy, ¿qué me dicen del dedito que le meten en Jujuy? El perro, el Santillán. Si no lo pueden voltear, lo van a querer comprar. Y con discurso, si no les sale, son capaces de dar acciones de los grandes mercadales. Eso no importa, porque el perro va dejando algún perrito que le mete a este sistema el dedito en el culito. Y como sangra, no es un culo, sino el que sale y se repasa ese gran culo de este mundo. Adiós el muro, está lidita. Los demócratas de mierda y los forros pacifistas, todos narcos, todos narcos.

¿Cansado de quedar como un ignorante frente a sus conocidos? ¿Cansado de que todos sepan algo que usted ignora? ¿Está demasiado ocupado para aprender alguna cosa de utilidad, pero aún así quiere sobresalir? Tenemos la solución para usted. Llega el nuevo curso de la reconocida empresa Exquisito Enterprise. Aprenda a hablar en extranjero. Porque hablar correctamente, el inglés puede llevar años de estudio, pero por una módica suma de dinero, usted puede hablar castellano como un auténtico británico. Hola, yo soy Juan Carlos. Yo vivo en Moreno. Trabajo en el Honorable Cámara de Diputados. Pero eso no es todo. Si llama ahora, por tan solo la mitad de lo que todos los pelagatos que no llamen ya van a pagar, usted podrá tomar también el curso de extranjero para chinos. Hola, yo soy Juan Carlos y vivo en Moreno. Trabajo comprando dólares de manera ilegal. No deje escapar esta excelente oferta. Aprenda a hablar en extranjero y quede como un verdadero políglota entre sus amistades. Yo antes era un imbécil que solamente podía hablar un idioma y era ese. Después de ese momento y el idioma que aprendí, la gente me mira como si fuera alguien importante. ¡Me cansé de levantar minitas con este curso! Curso de extranjero de Exquisito Enterprise. Porque la solución a todos tus problemas está en tu bolsillo. Y queremos que llegue a los nuestros. Va, el mío. Continuamos con esto que hemos llamado Entre Flores y Floresta. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden enviar un mensaje de texto al 1133-680099. Deja renegar. Y si quiere comunicarse con nosotros en vivo y en directo y salir al aire, puede hacerlo al 0237-466-6559. Repito, 0237-466-6559. Por 11-33-68-0099 para mensajes. A cuatro manos. Bueno, y por otro lado, si usted es más modernoso y se quiere comunicar vía Facebook, se hace amigo de Entre Flores y Floresta, nosotros aceptamos. Si ya es amigo, manda un mensajito y nosotros se lo leemos y se lo contestamos. Bueno, dejamos un poco la política que nos traía de la mano de... El Felipe. Paro de operadores, hemos recuperado en parte a Fecu, está trabajando, está haciendo huelga de brazos caídos, así que lo que hace es... Saquen al operador, por favor. Bueno, vamos. Hemos conseguido pagarle un cash por debajo, algo en negro, para que nos opere a nosotros y, bueno, venda la huelga a buen postor. Así que, bueno, por eso estamos al aire. ¿Enchufo la máquina? Dale. La máquina de cantos. Aquí viene el deporte. Para. Basta de boludeces. Poneme otro. Se profesionalizó. Silencio, silencio. Que es la cortina introducción al deporte de Corsi. Bueno, llegó la hora mía de tanto ausente, vamos a decir así. Se hizo esperar, Mira que ya te saca el mundial. Queda 2 meses, fácil, ¿no? 2 meses. Esa especie de histeria colectiva. Sí, ¿no? Ya la tenemos en la puerta, ya la tenemos en todo lado. Ya la tenemos adentro casi, decía. Ahí decía, pero ahora yo lo veo complicada. Complicada, porque Messi no está jugando como estaba jugando antes. ¡Quedó afuera el Barça! Exactamente. Supuestamente el rey de Messi, como es, yo lo veo que está así, porque sí. Supuestamente es el mejor del mundo, pero no es el mejor del mundo. No, el único. El único es Maradona. Siempre Maradona, fue Maradona. De todos los tiempos. Todos los tiempos. Vengo a repetir los grupos. De cada partido y cada zona. Fixture en vivo. El fixture está chumbata. Muy bien. ¿De qué quiere hablar? ¿De portugués o español? No, en castellano. ¿En castellano? Fixture le dicen a esa cosa de los grupos. Los grupos. Dijo grupo y se entiende, loco. Grupo. Es como la Copa Libertadores. ¿Vos cómo lo decimos? ¿Cómo se elige el grupo ese? Grupo A, grupo B. ¿Pero cómo se arma? De cuatro equipos. Zona de 8. Sí. Con 32, si no me equivoco. Países, 32 países. Pero en el mundo hay más. ¿Cómo es la hay onda? Más. ¿Qué pasa con los que quedan afuera? ¿La miran por TV? Sí. La miran por TV. Ah. Como dice. ¿Entró Uruguay? Ah, entró Uruguay. Después le digo. Bien. Pasemos a los grupos. Pasamos a los grupos. Grupo A. Grupo A. Imitado a Brasil porque es un dueño de casa. Ah. Por eso. Si ¿Nunca no, pasó no. Que el invitado no juegue? Dígame, no, porque por ser invitado, por ser el anfitrión, no va a las eliminatorias. Ah, mira. Por eso. Bueno, vamos, Brasil primero. Sí. Croacia, México y Camerún. Lindo partido. Linda zona, vamos a decir. México, ¿qué tiene México? No tiene nada. Tenía el pájaro ese que ya no está más. Nada. ¿Cómo se llama? Blanco. ¿Mi apellido? No me acuerdo. No, Blanco no. Tiene un solo conocido. ¿Quién? Que está jugando en Manchester United. No me acuerdo bien el nombre. Que, no sé, era... Chichola no era, Chichola, no me acuerdo bien el nombre. Pero él es el apellido, Vamos a ver. Zona B, no, grupo B, digo. Zona, grupo. Es lo mismo. Zona A, cabeza de serie, ahora vamos con cabeza de serie de la zona B. ¿Usted sabe cuál es el cabeza de serie, la cabeza más grande? ¿Cuál es la cabeza más grande? Ah, entendimos el chiste, pero eso es España, cabeza de serie de la B. Hostia, yo pensé que era Independiente, cabeza de la B. Bueno, Holanda, Chile y Australia. Australia, Holanda, Chile y ¿quién más? Y España. Y España, Avecha. Ahí está. Muy bien. Grupos, me acuerdo solamente. Grupos. Repechaje, eterno repechaje. Fue, Australia. Repechaje jugó Uruguay. 5 de la mañana. Grupo C. Es Colombia, Grecia, Costa de Marfil y Japón. ¿Quién es cabeza de serie? Colombia. Los colombianos. Colombia, Grecia, Costa de Marfil y Japón. Muy bien. Se lo van a comer crudo a los pobres japoneses. Sí, vamos. Salud. Gracias. No, de nada. Siga derecho. Grupo. D. Ah, me gustó más. Cabeza de serie. Uruguay. Costa Rica. Inglaterra y Italia. Uy, ahí se la veo jodida Uruguay, Después digo, para mí gana Inglaterra, Ese grupo gana Inglaterra porque le pusieron un equipo. Son medio muertos. Después le digo, grupo. ¿Hola? ¿Se me escucha? ¿Grupo qué? Grupo D. Ah. No, ya lo dijo el D. ¿Cómo el D? No, el D es el... Grupo E. Suecia. Pará que me... Estamos configurando acá. Suecia. Estaba Suecia. Revisando porque le había llegado un mensaje. Ah, perdón. No, listo, está bien, perdonamos. Hacemos Suecia. Una fe de ratas. ¿Suiza o Suez? Suecia. Ah, está. Con Z, Suecia. Suiza. Suecia. Bueno, Ecuador... Francia y Honduras. Muy bien, me compartió porque bien. Porque tengo el fixture acá adelante, si no me acuerdo. Ah, qué barro. No es como usted que lo dice de memoria. Grupo F, el mejor de los todos. Argentina, cabeza de serie. ¿Es cabeza de serie Argentina? Sí. Qué gros. Ah, pero elegimos la cabeza de serie de la E. Ahora que hay un país ahí que no lo vi nunca. Suiza, ¿no es el cabeza de serie? Cabeza de Suiza. Lo hicieron ahora para... Bueno, ¿cuál es? ¿Qué te conoce a vos? El que no conozco. ¿Cuál es? Bosnia-Herzegovina. Bosnia, ese que jugamos en amistoso. Bosnia, sí. Herzegovina, ¿qué? Te lo todo dice junto. Para que lo digas. Es todo junto. Ah, pero ¿es dos países en uno? Sí. Ah. Todos dos países, es verdad. Bosnia, Irak. No, Irán. No era Irán. Yo me confundo, porque hay dos costo. Ojo. Y Nigeria. Eso no están para mundiales. Tenemos el grupo de la muerte otra vez. Nigeria otra vez, nos van a cagar a patada. Son todos muertos. No, no. otra son vez. Son todos muertos. ¿Te das cuenta que no le ganamos a nadie? ¿Te das cuenta? ¿Cómo se puede? ¡No, no! ¡La bola estaba caliente! Estaba caliente, caliente estaba cuando se tocaba un grupo. Juan Sebastián Fernández dice que Chicharito Hernández es el que vos decías y que no te salía el nombre. Está muy bien. Muchas gracias. Grupo G. G de gato. Es aquí y de gato. ¿Por qué de gato? ¿Este grupo es el grupo de los gatos? El grupo de la gato. De gato. Grupo G. Alemania de cabeza de serie. Portugal gana y Estados Unidos. ¿Gana Portugal? ¿Portugal gana? ¿Estás tirando ya, ya pronóstico? Gana. Ah, gana el país. Gana es el país. Gana. Es gana. Gana. No. Está G y H está. Alemania no. Gana, Portugal y Estados Unidos. Cabeza sí. De serie. Alemania. Gana. No, Estados Unidos. Alemania. Qué hambre Estados Unidos. No, no juega al fútbol. Cualquiera. Estados Unidos, juega al soccer. Soccer para ellos basque. Quiere decir medio salame, ¿no? Sí, una cosa sí salame. Grupo. Grupo. H. No, la H no se pronuncia. No, se dice. Grupo. Grupo. Bélgica. Cabeza de serie. ¿Sabés qué tiene muy bueno Bélgica? ¿Tiene bueno? Sí, hay una cosa que tiene muy bueno Bélgica. Las belgas. Las belgas. Belgas. ¡Estamos todos ganados! Acaba de producirse en este momento una especie de milagro anarquista. Sin que se pongan de acuerdo. Todos dijeron lo mismo. ¡Bravo! ¡Chiste fácil! ¡Chiste fácil! ¡Chiste fácil! ¡Chiste fácil! Bueno, iba a ser una señora caminando por la calle y pasa por la vereda y se escucha un lorito que dice: ¡Pelada, pelada, cara de pelada! La vieja se da vuelta y le dice: ¿A quién le decís pelada? A vos, conchuda. ¡Bravo! ¡Volvieron chistes de la época! Sí. ¡Siga! No, época ¡Grupo no. H! ¡Grupo H! ¡Bélgica de cabeza de serie! Sí. Los de la belga, sí. De la belga, es verdad. ¡Argelia! ¡Argelia! ¡Rusia! Un argelino. Rusia. ¿Es como un argentino que salió medio mal? No, es como un angelito. El angelito. ¡Chiste fácil! ¡Chiste fácil! ¡Chiste fácil! Entra un caballo a un bar... Y el mozo lo mira y le dice: ¿Por qué la cara larga? ¡Bravo! ¡Hace la ola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! Y Corea del Sur. Corea del Sur. Corea del Norte no entró. No entró Corea del Norte. Corea del Norte no entró. Yo tengo que ver República de Corea solamente. ¿Cómo sabes que es Corea del Sur y cuál es Corea del Norte? Por la que está arriba. Porque te das cuenta por el culo. ¿Por el culo? El culo. Te das cuenta. La gente del norte. A ver, por favor, si entra el licenciado. A ver si entra el licenciado, por favor. ¿Qué tal? Yo soy el licenciado. ¿Cómo le va? El culo no vea. ¿Qué tal? ¿Es cierto que la gente del culo del norte tiene el culo diferente a la gente del sur? Es que sucede una cuestión muy simple. El planeta Tierra es una esfera redonda. Y si usted está parado en el planeta, en la parte de abajo, en el sur, está con los pies. Pero si usted está en el norte, está haciendo la vertical. Usted no veo foto de gente en el norte. No, no veo. Bueno, si viera una foto familiar, vería que estarían todos con la cara a la altura del culo. Ah, muy bien. Bueno, muy bien. Me retiro. Chao. Luego, gracias la por la información decirme. Siempre a mano. Bueno. Digo dos cosas antes de despedirme. La zona de la muerte y la zona muy pareja. ¿Hay zona de la muerte acá? Sí. Ha llegado ya la Inquisición. Las preguntas para el señor del deporte. Resultado Brasil-Croacia. ¿Quién gana? El debut de partido de ese gana Brasil. Resultado España-Holanda. ¿Quién gana? ¿Resultado o quién gana? Pará. ¿Quién gana? ¿Quién gana? Entonces el resultado no voy a dar. Rogamos, España, por favor, y pongan queda... tus celulares en vibrador. Es verdad, chuta, pom. ¿Quién es? ¿España y quién más? Holanda. Holancha. Espacha. ¿Quién gana? ¿España? No, nada. No, ah, no, empate. Espache. Empate, bien. Espache. Colombia-Grecia. ¿Quién gana? Ese va a ser un partido bravo. Sí. Y... ¿Es verdad que los griegos juegan en toga? No. Uruguay, Costa Rica, ¿quién gana? Y Uruguay. Suiza, Ecuador, ¿quién gana? Está parejo ese partido, pero va a ganar Ecuador. Argentina-Bosnia, ¿quién gana? Argentina. Alemania-Portugal, ¿quién gana? No, ninguno. Estados Unidos gana, ¿quién gana? Qué lindo, gana. Bélgica-Argelia, ¿quién gana? Bélgica. Bueno, vamos a hablar de lo que tiene que ver con el deporte, diga. El deporte, la zona de la muerte es... Es la de Uruguay. Es de la Uruguay. A los uruguayos, ¿por qué? Y a eso quería ir yo. ¿Por qué digo la zona de la muerte? Porque hay tres campeones del mundo ahí. Está Italia de 2000... ¿Algo? 2006. No, 1990 lo sacamos nosotros. Después de ahí para adelante, bueno, no me 2006, pregunte porque como nunca llegamos al segundo puesto otra vez. Por ya... eso, 2006. Sí. 2006 la ganó Italia. Sí. Con un golazo del Piladito. Se cayó la tribuna. Se cayó la tribuna. El primer... ¡Arriba, muchachos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, ¡agite! ¡Vamos, ¡agite! ¡Primer mundial! ¡El que lo salta es de gana! ¡El que lo salta es de gana! ¡Vamos! ¡El que lo salta es de... Dale, ahí se prendieron de vuelta. Y Uruguay, por ser primer mundial... El primer mundial le ganó Uruguay. Por eso el zona de la muerte... Porque está Uruguay, Inglaterra, Italia. Muy bien. Y preguntas zona... que llegan. La zona más fácil. A ver, ¿cuál es la zona más fácil? La zona más fácil es el último, la H. Bélgica, Argelia, Rusia y Corea. Más fácil para Rusia. Sí. Muy bien. Las preguntas que llegan ya de la gente que se está comunicando es... Estados Unidos, ¿es verdad que le dice Soccer al fútbol? Sí. ¿Y es verdad que Italia le dice Calcio al fútbol? Me vale. Muy bien. Otra pregunta. ¿Por qué decir calcio? Porque calcio a los italianos. No sé, mandaron tengo esa otra pregunta. Tengo otra pregunta. Si hay un grupo de la muerte, ¿puede ser que haya también un grupo del amor? ¡Ay, buena pregunta! ¿O un grupo caliente? Este. Un grupo de salvación. La salvación. Rosita. Este está rosita. Ese, no, por esa cosa rosa no, digamos, pensemos, a ver, veamos. Para. La fama de las mujeres de cierto lugar. ¿Sabe cuál o es? De los hombres. ¿Sabe cuál es la zona del amor? El latino es caliente. La H también. El grupo fácil es el grupo del amor también. A ver cuál es. Y en el H está Bélgica. Hay belgas para todos. Para mí son los alemanes, el grupo del amor. ¿Por qué? Porque hay linda... Le gustan las rubias, acuérdate. Pero son medio... Dicen que son frías. ¿Son frías? No, la pero si atraen... La pregunta es, latinoamericanamente no, hablando. Caliente. A ver, si hay alguna alemana escuchando, por favor que venga y me demuestre que no son acá frías. Acá había uno para acá. Latinoamericanamente hablando. ¿Sí? Entre Brasil, Colombia, Chile, Uruguay... Y ya está, no hay más latinoamericanos. Sí, ¿no? Argentina. Ah, pero Argentina no lo contamos porque somos nosotros. Y México. Brasil, México, Chile, Uruguay y Colombia. Te falta Honduras. Honduras. ¿Está en Latinoamérica, Honduras? Está por ahí nomás, está por la parte central. Y Ecuador. Dale. Ahí está. Dale. Muy bien. ¿Quién usted desea que llegue más lejos? ¿Más lejos? Sí. Yo prefería más los uruguayos. ¿Y por qué? ¿Qué? ¿A los brasileros no los queremos ver ganar a los brasileros? Pasemos mate, che. Yo digo, bueno, lo Brasil, si sigue jugando así como jugaba en los últimos dos mundiales antes, dos mundiales pasados, se va a quedar no en la semifinal, se va a quedar en los cuartos. Y Uruguay se va a pasar. Se va a quedar como el mundial pasado que se quedó Paraguay. Que Paraguay se enfrentó con España. España lo ganó ahí. Lo ganó ajustado. 1-0 lo ganó en la semifinal. Sí. Y la final se enfrentó con la máquina naranja. Muy bien, entonces entre todos preferimos a Uruguay. Ahora, entre Colombia y Chile, ¿a cuál preferimos? Para que pase a la otra para fase. Para que llegue lejos. Colombia y Chile. Y... Como el DT de Chile no es es argentino, pero prefiero más a Colombia. A Colombia, muy bien. ¿Y entre Honduras y Ecuador? ¿Honduras y México será? Honduras y Ecuador, dije. No, porque Ecuador era coso, eran los uruguayos. No, los uruguayos eran con Brasil. Ah, Chile sí. Y Colombia, Honduras y Ecuador. Honduras y Ecuador. Y Ecuador. Ecuador. Le hago una consulta. Sí, usted señor. Que está siempre en todo. es cierto que este mundial sirve para empujarnos un poquito más el gobierno mundial a todos. Con la canción del mundial que esta vez se llama Todos Somos Uno. Sí, puede ser que sí. ¿Sí? ¿Usted cree que vamos a ser todos uno? Te voy a dar un dato. A ver. Si este mundial la ganamos nosotros. Sí. Fue. Cagamos. No cagamos. Se confirma mi hipótesis de que vamos a ser los nuevos campeones del mundo. Si nosotros si salimos campeón del mundo, es porque llegó un alguien argentino. Como pasó con San Lorenzo, que fue el torneo más corto. Usted dice Papa Argentino, milagro en el universo, y de repente la Argentina gana. No, gana el mundial, tiene el mejor PBI del mundo, descubrimos que tenemos un petróleo más rico y no puedo decir más datos. Los pibes de acá, la trata de blanca levanta fortuna. Mirá, te doy otro dato más. Sí. Si Messi, como jugó hoy con el equipo de Barcelona, no pasamos a los octavos. Pregunta que llegan a través de... ¿Por qué no juega el Apache? Otra ¿Por qué no juega el Apache? Lo único, para mí, si hay algo argentino, era el Apache. ¿Y qué pasó? El Apache tenía que ir en lugar de Messi. ¿Es verdad que Messi no le gusta los negritos y por eso no juega el Apache? Que tanto estar en Europa, resulta que ahora, claro, este tipo, los quiere todos rubios. Claro. ¿Es cierto? Rubio y morocho de pelo, no morocho de humano. De alma. De test. De alma, mando. ¿Dónde viste el alma? No los quiere con rasgos alma de una etnicidad reprobable. Llegan preguntas a nuestro Facebook y dicen, hola, ¿es verdad que va a haber sexo libre en el mundial? Obvio. ¿Sabes la cantidad de cruces cromosomáticos que va a haber acá? Lo que sí es más linda. Ese es más que obvio. Ahí se va a ver a Messi con todas las morochas que hay en Brasil. Nos llegan más preguntas. ¿Es cierto que le dicen calcio al fútbol en Italia porque es un juego antiguo que jugaban los romanos? Y te respondí, sí, te dije. ¿Qué, al calcio jugaban? ¿Cómo es? Juega al calcio, pero con el calcio para hacer el guiso, para hacer arroz con... Arroz con calcio. Esa, no. Preguntan si es cierto que durante este mundial el sexo libre será también inclusive para los jugadores que estén en la concentración. Si van a poder darle la matraca, preguntan. Si seguimos así, uno sí. ¿Otros no? Los 23 jugadores que llegamos, queda 22 y uno queda ahí. El número 23, el que siempre va de coladito, que sabe que no va a jugar, no va a poder tener sexo tampoco. Pues sí. Mira, en este momento me está llegando un aviso de uno de los señores Dotti que se está ofreciendo para ser nuestro corresponsal, su corresponsal, sí, del mundial. Y que lo vamos a tener, parece que va a estar comunicado, sí. En vivo, bueno, con nosotros hablando de muchas mundial. Gracias a la familia Dotti por cedernos, por sí, cedernos a uno de ustedes. Sí, sí, sí. Le aclaramos que lo único que no vamos a permitir son chistes sexistas. Ah, no. Obviamente. Ah, eso nada. Sí, sí. Porque si no, yo le dejaba mi lugar a él. ¡Todos al taller! Muy bien. Nos ha llegado una carta. Vamos a hacer un paro para poder hablar correctamente porque queremos educación. Tírenle más plata, Facebook. Cómo tener que hablar y qué decir y qué no por decir y por qué tenemos que parar. Porque la verdad no sabemos por qué estamos parando, Facebook, pero hay que parar porque todos paran por más plata, por más días de paro. Paremos por más días de paro. Acabemos, se está manifestando de vuelta. El cordón está... ¡Repriman a los operadores, viejo! ¿Qué pasa? ¿Cuántos leos necesitamos? No nos vamos a ir de acá hasta que baje el mismísimo Martín Rafa a hablar con nosotros. No está más arriba, no vive más en ese departamento, no aplaudan más ahí. Ahí se fueron a buscar, creo que pasó. ¡Ahí va Martín! ¡Córranlo! Yeah. Ahí está. Vamos a un tema musical. Muchas gracias por su información. Me voy. ¿Te cierro con ya. cortina o cierra con música propia? Porque ya me, la máquina está ahí. Vamos a cerrar con este tema y después cierro con vos. Bueno, ya casi hemos finalizado con este programa. Quedan pocas lindo, cosas para lindo. Decir. Tenemos un abogado que ha acercadose para hablar con nosotros, pero bueno, veremos cómo hacemos para organizarlo en estos que pocos segundos. ¡Cualquiera, viejo! ¡No puede decir que me quejo! ¡Puede decir que me... ¡Ay, mi pie! ¡Ay, mi pie! ¡Hace algo! ¡Ay, voy! ¡Para! Hola, ¿qué tal? Soy abogado penalista. Me especializo en defender en casos de accidentes. Ese muchacho que se acaba de quebrar puede hacer un juicio y quedarse con esta radio. Sacarle a ustedes hasta la última moneda de sus bolsillos. E incluso quedarse con todos los programas y poder conducirlos él solo. Sí, dígame. Claro. Eso les corresponden 3 millones por centímetro cúbico de sangre perdida. Me independizo con esa plata. Sí, puede ser. Puede llegar a comprar su libertad. Lo interesante aquí es que pensemos en todas las posibilidades que se nos presentan a diario como para poder ejercer justicia. Porque, por ejemplo, sin ir más lejos, si los linchamientos no han sido penados, entonces si usted quiere asesinar a alguien, junte a 4 o 5 personas y vaya a matar con 4 o 5 personas, así pasa por linchamiento. Vale. Sí. Es así. Sí. Si usted quiere robar un banco, vaya con 4 o 5 personas y linche al dueño del banco y se lleva su plata. ¿Y vale? Vale. Todo lo que usted haga en la vida y todo lo que deje de hacer... ¿Es una nueva figura legal? ...sienta precedentes. ¿Es una nueva figura legal? Sí. Pero bueno, era todo lo que tenía para decir. Me Muchas retiro gracias. Porque lo mío vale en oro el minuto. Ya pasó 2 minutos de ese oro. Le dejo mi tarjeta ahí en el huesito que salió de la fractura expuesta. Bueno, ahí se fue. Hasta luego. Nos veremos. Sí, pelotudo. ¡Hola, Xero! ¡Hey, yo no lo pienso! No. Ah, bueno, no. Me retiro. Chau. Pero no diga pelotudo. Chau. No le quiero decir a aquel. ¡Basta! Bienvenidos a Mundo Bullicio. Hola, ¿alguien del otro lado? ¡Basta! Bienvenidos a Mundo Bullicio. ¿Quién está del otro lado? ¡Basta! Esto es Mundo Bullicio. ¡Basta! Bienvenidos. ¡Basta! Esto es Mundo Bullicio. ¿Quién está del otro lado? Para. Mundo Bullicio. Derecho de autor. Sí. Acá los que gritamos y decimos boludeces somos nosotros. Es nuestro espíritu. Escúchame. Es un trabajo de. ¿Es lo que estoy diciendo? Elaborando semióticamente. Escucha, pero escucha al final encima. A ver qué dice. Por FM Moreno. Estación de irreverencia. No, somos los desubicados. A la gente de Mundo Bullicio le decimos, hay un derecho de piso a pagar acá. Fecu, búscame por favor a donde no ellos, no un locutor cualquiera, sino el mismísimo supremo Kaiosama de la radio. Dice. Primero se dignó a hablar de nosotros y hablarnos. Y hablarnos, sí, sí. Ahí está. Y es un programa que utiliza el humor como para poder criticar o hablar de ciertas cosas en las cuales generalmente uno tiene que entrar con demasiado cuidado. Tratamos de desencajar, de hacer lo que normalmente no se hace, sino meterse con cosas que están ahí vedadas, cosas que generalmente no se dicen. Por ejemplo, la cortina de Custurica nos pasa con Custurica que las letras no las entendemos porque no entendemos el idioma, pero nos parece que algún mensaje hay. Entonces nosotros tratamos de dar vuelta las cosas que pasan en la radio. Ahora viene la explicación. Son muchachos valientes, osados, inconscientes. ¿Entendés? Inconscientes. Claro, ¿cómo? ¿Cómo irreverente ahora? Claro, no. Esto es para la gente de Mundo Bullicio. A ver si tienen huevo, vengan el miércoles que viene, que le hacemos el programa de pie. Todo el programa de pie hablando, para que aprendan. Hablando de banderas que se agarran otros y se las calzan al hombro. Claro, viejo. ¿Qué es esto? Es la estación irreverente. Entre Flora y Floresta, estación de protesta, carajo. Nosotros somos irreverentes. ¿Los otros qué son? Así que esto es una denuncia. ¿A dónde está el abogado? Hola. Sí, bueno, esto sí. Lo que tienen que hacer es hacerle juicio y quedarse con su programa. ¿Y cómo hacemos? ¿Con qué figura? La figura legal es robo hurto de propiedad intelectual. Ah, listo. Ah, está bueno. Así que bueno, eso es lo que... ¡Tenemos mensaje! ¿Tenemos mensaje? Bueno, dice Gauchus, se mandan saludos a Ceci y a Gaby que están con un vinito en la mano y brindan por las flores y las florestas. Bueno, saludo. Nada, un saludo enorme para... Saludo a todos. ¿Cómo? Esta, digo. Sí. Algo así debe haber querido decir. Les vamos a tirar la data de... Si usted es de aquellas personas que quiere ir a trabajar, ¿a dónde van a estar pasando los colectivos que están evadiendo el paro? Si usted... quiere ir, por ejemplo, a 11. Porque hay gente que tiene que laburar. Tiene que ir a la esquina de... ¡Vamos! ¡Llegó el momento! Esto lo hizo Moyano. Bueno, va a tener que cambiar. Moyano. Esto lo logró Moyano. Porque ha llegado el momento de informar. Moyano ha logrado el momento de informarse de manera útil, dietética, de una manera que usted cree que está informado, pero en realidad cuando sale a la calle está más vacío que el bondi de mañana. Ponele. Para que cuando usted mañana vaya a trabajar como buen carnero y lo agarren 4 o 5 muchachos del sindicate y te diga, escúchame, nene, vos estás yendo a trabajar, carnero, ¿sabés que te vamos a sacar las tripas para afuera? ¡Ya! No, usted le conteste. No, por favor, amigo, no, yo estoy informado, tengo que ir a laburar. Para que cuando el señor Corsi, enviado especial en Brasil, entre a la favela de Río... a ver cómo vive Brasil para hacer notas de color y se le acerque un brazuquín y le diga, ah, vos sos argentino. Y le acaricie la nuquita, sí. Vení que te suplú la nuca. Corsi le conteste. Yo le digo que... no, yo ya estoy informado. Para que cuando un recuerdo familiar de la infancia lejano nos despierta a la mañana, a vos, Fecu, que te despierte una cachetada de tu mamá que te pegó en la nuca un día y te dijo, nene, las nenas lloran, los nenes no. Vos le digas, no, mami, no. Yo estoy informado. Para eso es que estamos. Para que trabajando. Cuando usted vaya al cajero, como buen docente que ha ganado un aumento de sueldo y que en sus hombros figuran no solamente las luchas y las victorias que Varadel nos ha ayudado a conseguir, sino también las muertes, como la de Carlos Fuente Alba, que ha muerto asesinado por la policía en una propuesta. Y usted dice, bueno, yo sigo luchando porque soy docente y he ganado este aumento. Y vaya cajero y el cajero le haga... Acá está el fruto de tu lucha. Usted le diga... Ay, no, por favor, estoy informado. ¡No me viste más! ¿Y quién informa mejor? ¡Qué ojo de buen gulero! ¡Ojo de buen gulero! Y ya pasamos a las noticias. Moyano, la paritaria que firmó Caló es vergonzosa. El titular de la CGT antikirchnerista Hugo Moyano criticó hoy al metalúrgico Antonio Caló al señalar que la paritaria que firmó es vergonzosa. En TN, a pocas horas del paro, el camionero recordó en el convenio de los metalúrgicos siempre fue referencia a ser... a subirme al mismo coche que Macri e irme para evitar la vergüenza y los abucheos de que me vean con ese reverendo. Colectivos, trenes y subte. ¿Cómo afectará el transporte del paro? Como una manera de minimizar la medida, el ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, definió la huelga que impulsa a los centrales opositoras como un... comillas. ¿Paro de transporte? Comillas. Y no un reclamo con alcance multisectorial. Seguramente, nadie va a estar haciendo paro, sino que se van a ir todos, se van a tomar un avión. Lorenzo es pura ilusión ante Botafogo. En el nuevo gasómetro, gana por un gol de Villalba. Mira de reojo el partido que en Chile por ahora igualan 1-1 Unión Española e Independiente del Valle. Dicen que es el único Independiente que puede llegar a ganar. Los de Bauza. El Bauza está pendiente en Chile porque quiere clasificarse a la otra fase. Terror en una escuela en Pensilvania. Un estudiante cuchilló al menos a 20 de sus compañeros. El nuevo episodio de violencia ocurrió en un colegio secundario. 4 de los chicos heridos están graves. Una hora comentar, compartir, aviso. Escuela libre de armas y drogas. Y parece ser que el director, el señor Drácula, está a punto de promover a ese pequeño. Una escucha telefónica vincula a Fariña con una millonaria estafa. Tenemos en vivo el audio. Bueno, escuchame una cosita. Hola. Me quedo con esta. Hola. Hola, hola. Uy, se ligó. Hola. Hola, ¿es que eres plata? Sí. ¿Quién sos? Fariña. Ah, ¿qué haces, Fariña? ¿Estás cometiendo alguna estafa, no? Sí. Y se ligó. ¿Vos quién sos? Yo. ¿Una escucha? La policía. ¿Querés plata? Sí. ¡Toma! ¡Clic! Auténtico. Madrid y Barcelona. Prensa española se rinde ante la hazaña conseguida por el Atlético de Madrid de eliminar a Barcelona de la Champions League. La prensa española elogió al cuadro de Diego Simeone y a su vez esposa y cuestionó el juego que mostraron los azulgranas. Los de Madrid avanzaron a las semifinales de la Champions League. Gobierno Barcelona Solano. Perdón. Perdón. A ver, ¿puede venir el locutor? Internacionales. Ahí está. Gobierno venezolano invita al Vaticano a participar en un diálogo con... el Papa. Venezuela invitó al secretario de Estado, al Vaticano, para con el cardenal Pietro Parloni a participar. Como testigo de... comillas. Buena fe. Comillas. En el diálogo entre gobierno y oposición para dejar de asesinar gente. Ah, está bien, es buena idea. Kiev busca limitar la influencia prorrusa. El gobierno de Kiev amenazó a los activistas prorrusos en el este de Ucrania con la intervención de las fuerzas de seguridad para desalojar los edificios que mantienen ocupados. Mientras la Unión Europea recordó que sigue trabajando para quitar ese país de nuestro continente. Todos los negros trabajando en la frontera de los Montes Urales, cortando con su pala y empujando haciendo palanca para que el resto de la China comunista y Rusia se vuelen para el lado de, no sé, China. Irán defenderá derechos nucleares, dice el líder supremo. Irán. ¿Derechos nucleares? Irán. Chicken Hawa. Los negociadores nucleares de Irán no deben ceder ante las presiones de otras partes de las conversaciones nucleares actuales, declaró hoy el líder supremo iraní. Recomendamos apretar el botón rojo primero que el otro. A ver, el locutor, por favor. Ochupón. Argentina. Ese era africano. Ah, está bien. Cristina recibió un premio en defensa de la libertad de expresión de... su hija. La decana del periodismo y comunicación le entregó el premio de Rodolfo Walsh. Si Rodolfo Walsh estaría vivo, te hubiera cagado a cachetadas. Bernie habló de ocupar territorio y dijo que 2.000 gendarmes y 4 perros van a sacar a la gente de los barrios ocupados, aunque sea necesario. 4 perros más. ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau! Para masa es... comilla. Una locura que para forzar el paro se produzcan Comelia. Opinó, obviamente, el impuesto a las ganancias y la inflación genera una enorme preocupación por la pérdida de poder adquisitivo. Pero el paro siempre tiene que ser la última instancia, no la primera. ¿Por qué habla del poder adquisitivo? Comilla. En definitiva, la elección tiene que ser... Comilla. ¿Por qué hablan del poder adquisitivo de los demás? Si Massa cobra todos los días, comen siempre. ¡No lo joden! ¡No lo jode nadie! Despenalización del aborto ingresó al Congreso. Miles de mujeres bien acomodadas corren pensando que las van a abortar. A través de una conferencia de prensa, diputadas y diputados nacionales salieron al grito de ¡por favor no me aborten! Aunque los hijos de puta ya habían nacido. ¡Claro! ¡Pillo de puta! ¡Fernando Pino Solanas! ¡Comilla! La ESMA no puede convertirse en otro... Chernobyl. Por favor. ¡Comillas! ¡Comillas! Ah, bueno. El locutor, por favor. ¡Economía! ¡Comilla! El acuerdo con Suiza alienta las inversiones en el país. ¡Comilla! El titular de la FIP, Ricardo Echegaray, se reunió con el embajador de Confederación de Suiza, Johansson Baldassarre, y calificó el acuerdo de una herramienta vital para consolidar las relaciones... ¡Comilla! ¿Económicas? ¿Comilla? Entre ambas naciones. El dólar tarjeta se mantiene arriba del informal y la brecha... parece ser cada vez más ancha. Estamos casi a punto de introducirles una especie de buquebus en el medio de las nubes. Concesiones de motos advierten que se... ¿Cómo ya? Desplomó. ¿Cómo ya? El mercado. ¡Ah! ¡Te bajó todo! Un apostador ganó más de 16 millones en el Kini 6. ¡Qué grande! Ese fue el mercado. Pedimos, por favor, el paradero de esta persona que parece que dejó a la mujer... los hijos, mandó a matar a la suegra y se retiró con haber acertado el número 07, 11, 14, 24, 30 y 41. Si puede viajar en el tiempo, vuelva hacia atrás y juéguelos y le saca la mitad de la plata. Y evita que maten a la suegra también. Ay, Argentina ocupa el cuarto lugar en el mundo por el alto nivel de... ¡pelotudos sueltos! Dijo Macri. ¡Ah, bueno! ¡Vamos! Y se estaba tomando... ¡Qué grande, qué Macri! Ahí viene el locutor otra vez. Ciencia y tecnología. La primera computadora industrial abierta argentina ya está casi lista. El objetivo de la CIA es que sea usada por las pymes argentinas. Y también por las universidades. No estoy mintiendo. Yo no puedo decir nada. Dice CIA. A ver. Dice CIA, fíjate. Dice CIA, sí. CIA. La CIA argentina. Es la CIA argentina. Ariel Lutenberg. La primera computadora industrial de diseño nacional ya está casi lista. Solo le falta los componentes de adentro. La comisión. No es, sin embargo, una computadora de escritorio, sino... una computadora para que puedan usar debajo del agua. Total, lo que tiene adentro no sirve para una mierda. ¡Tragedia! ¡Comilla! ¿Dónde está? Poneme, por favor. ¡La tragedia! Música de crónica, porque esto necesita de música de crónica. Pongámonos. Ahí está. Música de crónica. ¡Tragedia! Falla de internet, expone millones de contraseñas privadas. En una seguidilla de actos inverosímiles, la internet puso todas las contraseñas y miles de mujeres entraron en el Facebook de sus maridos descubriendo que tenían 20 amantes. Miles de maridos entraron al Facebook de sus mujeres descubriendo que tenían miles de amantes y un perro se suicidó. Sácame la música. Locutor. Locutor. Espectáculos. Esta es lo que nos gusta. A ver, espectáculos. Ahora sí, podemos hablar livianamente. Maxi López, molesto con Icardi por las fotos de sus hijos con la... ¿Manuela? Manuela al aire. La estaba lanzando para arriba. Pero este, Manuela. Candelaria Tinelli se hizo un tatuaje en un extraño lugar. Ah, bueno. En Chascomús parece que se hizo un tatuaje que dice: este año voy por todo. Nicolás Cabré, la histeria y las piñas son mías. Sos mía con Nicolás. Beatriz Salomón y una fuerte revelación sobre su ex marido. Mi marido tenía... ¡chiquita! Cuatro piernas. Cuatro piernas, pero con chichito. Locutor, por favor. Deporte. El Independiente B se impuso ante Santa Marina y clasificó a la... a los 36. Simeone también triunfa en el amor. Conoce su nueva conquista que parece ser que está aún mejor que su ex esposa. Y sí... hemos hecho un grandísimo trabajo con el equipo, dijo Cholo Simeone, que parece que los muchachos le ayudaron, porque yo le cuento cómo se la aprobaron. A ver, contámelo que yo te cuento la mía. El Cholo agarró y dijo: me gusta esa. Y se acercaron todos los jugadores así y dijeron: mira, nena, o sos novia de él, o nosotros acá entre todos hacemos un fiesta. Entonces la piba dijo: no, yo voy. Y parece ser que también estaba el jugador este que salió ahora con que se metía a la casa de... Ah, sí, Comenite o con mismo. Zárate. Zárate, ese mismo. Parece Zárate. Que ahora Zárate también... Sí, Zárate está en España con los chicos de Atlético Madrid que le ganaron a Barcelona. Bueno, muy bien. Esa ha sido toda la información. ¿Qué hora es? Hora de que entre el invitado especial... Tenemos un invitado especial, yo no quería decirles nada. ¿Qué era? Ah, yo ¿qué hay? ¿Sorpresa ahora? No, ahora vamos a sacarle la tela de arriba. Tenemos el invitado especial. Bueno, yo voy a limpiar. Ahí está. El mismísimo, el único, el increíble, el mágico. Licenciado en todología. No te puedo ver. Se presenta en este estudio. ¡Mueve el filosofiado! No, más. Todavía. Porque te habla de biología. Licenciado también. En todología. De todo te habla. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Esto es una entrevista que le queremos hacer. Lo tuvimos escondido porque sabemos que a esta hora se va la gente que molesta y ya queda solamente la gente intelectual. No le quise contestar, pero ya sabía que me iba a decir eso. Porque usted sabe todo, ¿no? Lo sé todo. Exactamente. Bueno, el señor Fecu le va a hacer ahora una pregunta. Pregunte. El señor Fecu es aquel que está ahí, ese intelectual. Sí. Una pregunta... En la rama que usted quiera, la que vos quiera. Ah, ¿viste? Vamos a hacerla más difícil. No pregunte, vamos a hacerlo más difícil. Le vamos a poner la tómbola. Ah, ponga la tómbola. Le ponemos la tómbola de preguntas. Bola número 9845. Ciencia y tecnología del planeta Marte. Ahí está. Ahora pregunte sobre ciencia y tecnología del planeta Marte, señor Fecu. ¿Qué más pesado en el planeta Marte? ¿Un kilo de roca rojiza metalizada o un kilo de metal rocoso rojizo? La pregunta tiene dos partes. Una parte indica que todo lo rojo en Marte pesa más que todo lo que es de otro color. Porque usted dice, planeta Marte, ¿de qué color es? Rojo. Es rojo, pero no es rojo porque sí, sino porque el planeta mismo expulsa todo lo que es de otro color. Si usted se posara, tendría que pintarse de rojo o si no, sería expulsado por la atmósfera. Ahora, pesa más la primera que la segunda. Gracias, muchas gracias. De nada. Tómbola. ¡Pim! Bola 9.845.342. Teatro Haiku. Muy bien, el señor Corsi va a preguntar sobre el teatro Haiku. ¿En qué? Pará. Pregunte. Este año de verano, ¿cuánto espectáculo hicieron en la época del Mar del Plata? Le contestaré con un haiku. ¿Cómo? A ver. Subiendo una rama, un palo se quedó chiquito. A mitad de camino cae al piso. No era un palo. ¿Qué era? Era... ¿Un dedito? Un dedito. Muy bien. Tómbola. ¿Eh? Es increíble este tipo. Es impresionante. Tómbola. ¡Pim! Bola... 3. Tecnología humana. Bueno, la pregunta se la voy a hacer yo. ¿Es cierto que si usted coloca un celular en vibrador, lo pone sobre el televisor y sintoniza al mismo tiempo 26 TV, va a recibir los mensajes extraterrestres? Sí. Sí. No conteste antes que yo, porque... Sí, por más sí, usted, no. Voy a tener que... Bueno, me pareció que sí, que era cambia, así. No, ¡cambie no, de bola! Sí, no, hasta voy a tener que hacer otra pregunta. Es una respuesta de dos partes. ¡Vamos, cambie de bola! ¡Tómbola! Bola 1. Biología marina. Pregunta Corsi. Biología y... ¿Cómo era? Biología marina, dijo. ¿Cuánto...? ¿Cuánto planeta, cuánto mamífero vive en el agua sudamericana? En el agua sudamericana, solamente en el agua sudamericana, sí. Viven un total de 7.014, 15, 15, 15 porque se acaba de formar otra especie. Ah, otra especie. Tómala, más. Por favor. Tómala. Bola 12. Derecho constitucional. Pregunta. Año 1816. Ah, pregunta FECU. En derecho constitucional 1816. Esta vez tengo que tirar una porque este muchacho sabe mucho. ¿Cuáles eran los derechos que tenían la gente que recibía los baldazos con aceite caliente o agua hirviendo cuando iban por la calle desde los techos? Usted está hablando de los ingleses que vinieron a invadir. No, no, pero siempre que había algún mulato, algún indígena que sufría. Viste que de paso aprovechamos y le tiramos a los indigentes. El derecho que tenía. Que en ese momento no eran indígenas, eran indígenas. Claro. Digamos. Es verdad, es un anacronismo lo que usted dice. Sí, sí, sí, sí. ¿No? Estos indios. El derecho. Como dijeron que no le podíamos decir más indios, le pusieron indigentes. El primer derecho que tenían era a permanecer callados. Y el segundo, o sea, que les caía el agua y el aceite hirviendo y tenían derecho a callar. Así. Y el segundo derecho que tenían era a no rascarse. Porque se consideraba que rascarse. Que un indio se rasque o quite alguna molestia que un blanco le hacía era una ofensa para el blanco. Ajá. Entonces tenía derecho a rascarse solamente en el caso del aceite caliente. Muy bien, tómola. ¡Pim! Bola 333. Neurobiología. Bueno, la pregunta la hago yo. ¿Es cierto que en el caso de que usted se meta una falange entera dentro de la nariz, es posible realizar un procedimiento quirúrgico tal que habilite el otro 70% del cerebro y seamos algo así como superhumanos? Eso es lo que se conocía en el antiguo Egipto como la gran faraón. Se metían el dedo en la nariz, tocaban el botonito, sí, y se hacían más pillo que los demás y se hacían faraones. Muy bien. Tómbola. ¡Ping! Bola 14. Automovilismo. Bueno, pregunta el señor Corsi. ¿En qué año 2010 salió campeón? 2010. No, 2010, chita. Con eso, lo despedimos al licenciado en todología. Muchas gracias. Adiós, hasta la próxima. Vamos a ver si hasta la próxima. La semana que viene. Hasta la semana que viene, traeme un poco más. Lo tenemos de vuelta. Nos despedimos de esto que ha sido Entre Flores y Floresta, el mágico, el único. Irreverente. El primer irreverente. El primer y único irreverente. Avalado por el supremo Kaiosama de la radio, señor Marción. Ahí están volviendo. Están volviendo. Están volviendo. Bueno, nos despedimos con Fecu, que dice lo siguiente: justicia, justicia, justicia. El señor Corsi se despide de la siguiente manera. Estoy despidiendo hasta la semana que viene, pero guarda que por afuera hay mucho piquetero. Se despide el señor Matías de la siguiente manera. No existen los ovnis, es toda una gran mentira para que los boludos miren para arriba, así que ojaldre con las cosas sobrenaturales. Chicas, yo me despido diciéndoles, ¿cómo te despedí? Si a ustedes les gusta teñirse de oscurito el pelo y les gusta usar gorras a la moda, esperen un tiempito porque ahora cualquiera con el pelo oscuro y gorrita los están cagando a palo en todos lados con la excusa del linchamiento. ¡No puedo cagar más! Esto es todo. Nos despedimos de este programa que fue el número... No se escuchó. Apreta el botón. 124. El número 124. Y parece mentira, pero seguimos al aire, aunque nos tenemos que ir. Queríamos decirles que ha llegado el momento de decir adiós. Adiós. Adiós. Moreno. 90.1.